tiran por dos pesos. Pa' todos esos que querían al donce de los 2000 de regreso. Ya no hago tiraderas porque no las necesito. Pregúntale a la doña, pregúntale al morrito, pregúntale hasta al que no le gustaba el rap, insisto, es más, pregúntale a tu rapper favorito por el mejor rapero fiero perro de esta tierra. Secan el perro de todas esas perras. Y del otro que pita porque es miembro de la banda, pues vengan pa' ponerles a este miembro de bufanda. Hello Kung Fu Panda, te saluda Scooby-Doo, el que mandó a la quiebra a los maricas de tu crew. So you know how we do, ten tu plata carnalito, acá eso vale gaber, le perrié desde morrito. Y claro, todos en su rancho son gallos, pero gallo que veis se les para en su tierra y aparte les canta resulta más gallo. Calma guacamayo, yo no te voy a matar. ¿Quién mantiene a la familia si me mandan a encerrar? Pero atente bocón, todos conocemos gente, a ti te conocemos y tú no eres delincuente. Siente armar, entonces véngame a buscar, porque yo no tengo tiempo del te tiro pa' sonar. Yo tengo un par de balas en la Taurus que quisiera conocerte. Y yo ando nada más que en la calle quiero verte. Que si en la primera vez corriste con suerte, hoy la muerte a la puerta llama más fuerte. Tengo un par de balas que quisieran conocerte. Y yo ando nada más que en la calle quiero verte. Que si en la primera vez corriste con suerte, hoy la muerte a la puerta llama más fuerte. Me declararon la guerra tirándome una canción, todo por la negación, no grabar una canción. Luego fuimos pa' la calle y abortaron la misión. Si tu ídolo no te pela, te le viras a traición. Me sacan de quicio y yo no acepto las disculpas. A ti te acabó el vicio, no me echa a mí la culpa. Mantenga a la mujer para que no le ponga el cuerno. Suelta un poco el foco y métale al cuaderno. Luego vas y me demandas loca por lo que te toca. Más dinero, más problemas, yo ya me llené de broncas. Se ponen a tirar pues les llegó la decadencia. Saco mi CD y luego les mando a la delincuencia. Después por consecuencia firmo con Universal. Compro mi catedral y voy y pago mi sentencia. A lo Pablo Blow, no canto de cuando jalo, pero todos somos malos, che viejillo cagapalo. A Sodoma y Gomorra, mejores que corra, pelón o con gorra, no hay quien me pase el peine. Hey bro, jale porra, con calma cotorra, pregunte a su morra de quién es groupie hater. Hey, tengo un par de balas que quisieran conocerte. Y yo ando nada más que en la calle quiero verte. Que si en la primera vez corriste con suerte, hoy la muerte a la puerta llama más fuerte. Tengo un par de balas en la taza, Taurus, Taurus, Taurus, tengo un par de balas, par de balas, tengo un par de balas en la Taurus. Esta es del maestro Alex con el DJ que menos habla y más produce en México. DJ Maxo, en tu cara, Guadalajara. Ve y pregúntame qué trefe. A mí no me hizo una disquera ni un puto cheque. Hasta la fecha soy mi propio jefe. El boss. Primero enséñate a cantar y contar, luego ponte a trabajar. Ya después me vienes con que me vas a matar. Y me vas a tu cuarto sin cenar. Esta es nada más la puntita. Deja que le suelte todo, clasificación C.